to you. Suddenly, something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the skies. It's that old devil moon in your eyes. You and your glance make this romance too hot to handle. Stars in the night, blazing their light, can't hold a candle to your razzle dazzle. You got me flying high and wide on a magic carpet. Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 23 de abril del año 2019. Y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo están por allá? Ojalá que todos muy bien. Nosotros por acá muy contentos de poder compartir este espacio radiofónico de la Universidad Veracruzana con todos nuestros revisteros, ellas y ellos, que son muchos. Así que los saludamos con el gusto de siempre, agradeciéndoles su preferencia, que de todas las distracciones mediáticas pues usted esté pendiente de a las 8 de la mañana con 3 minutos, sintonizar aquí con Radio UV y concretamente con el programa La Revista. Allá veo del otro lado del cristal Andrés de Jesús Reyes. Chuchín, ¿cómo estás, Chuchi? A Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales, nuestra experta en redes, Lupita, y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, nuestros compañeros técnicos, los administrativos, las compañeras secretarias, en fin, todo el personal que labora aquí en esta radiodifusora universitaria, el personal de confianza, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, con un saludo también de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria y su equipo de trabajo, de donde depende Radio UV. Y desde luego, pues todos ustedes, ¿no?, que son la parte más importante de este proyecto radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios y que se llama La Revista. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Sumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Silencio me gusta, y sobre todo esos silencios que nacen cuando me maravillo. Y es que quedar encantado significa literalmente quedarse mudo o sin el propio canto. Cuando algo me fascina, la boca se me abre y me salen silencios. No me gusta proferir adjetivos, ni siquiera interjecciones cuando estoy admirado. Me parece ridículos. Yo dejo que la maravilla me invada y procuro prolongar su goce sin interrumpirla con mis opiniones. Me quedo pasmado. El silencio es la mejor manera que conozco de ponerme de puertas abiertas, de dejarme llenar por lo que vale. Por eso me molestan los aplausos. ¡Qué costumbre más burda de cancelar el goce! ¡Qué impudicia! Estallar las manos en el mismo recinto donde un segundo antes flotaba la música, la actuación o la palabra. Y, sin embargo, más que los aplausos, pues, finalmente son casi instintivos. Me disgustan las opiniones, que a voz en cuello externan inmediatamente los pedantes. No se pueden quedar callados simplemente apreciando. A mí son incontables las cosas que me han maravillado. Entender el cero y la aritmética posicional, ponerme en la palma de la mano una gota grande de mercurio, notar el crecimiento de una planta de chayote, segundo a segundo, leer los poemas metafísicos de Quevedo, o ver volar una luciérnaga a unos cuantos metros. La mayoría de mis orgasmos, o contemplar la Virgen de Filippo Lippi, y miles, miles, miles de experiencias que si las enumerara formarían una gigantesca enciclopedia de razones por las que amo la vida. Si no fuera por esos silencios, ¡ay, qué caso habría tenido existir! La libertad de ser distinto. Óscar de la Borbolla. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Mañana a esta hora, un poquito más tarde, 8:30, vamos a platicar vía telefónica con Óscar de la Borbolla, que anda por el puerto de Veracruz. Hoy es el Día Internacional del Libro. Entonces, pues como ustedes sabrán, pues habrá muchas actividades relativas a este día. Aquí en Jalapa, pues ya está la Feria del Libro, de libro de uso o de libro de viejo, como se le dice cariñosamente, o de libreros independientes que se encuentran ahora sí bien instalados en una gran carpa ahí en la Plaza Lerdo. Entonces, pues están cordialmente invitados a asomarse por ahí desde, pues más o menos desde las 10 de la mañana, poquito antes ya se empiezan a poner los libreros, hay que darse una vuelta. Y también aquí en Radio V, nuestro compañero Germán Martínez invita a todos los revisteros a que vengan aquí a nuestras instalaciones de Clavijero 24, porque vamos a tener un remate de libros. Remate de las 11 de la mañana a las 7. De 11 a 7. Hay dos motivos. Es el Día Internacional del Libro. Y el programa Oye, Ley, Dile llega hoy a 500 emisiones. Pues un aplauso, muchas felicidades. Es que 500 emisiones se dice rápido, Pero es un logro. Es un logro interesante. Si ya, fíjate, en teatro ya las 50 representaciones se develan placa. Normalmente es a las 100. Pero hay grupos independientes, por ejemplo, en los talleres libres de actuación, que es mucho más difícil llegar a 50 funciones, y cuando se llegue es como si se llegara a 100 o más. Pero aquí en este caso son 500 emisiones. Bueno, pues entonces dos muy buenos motivos para estar aquí de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Hay libros y revistas, llévelo a 10 pesos, a 20 pesos, a 50 y 100 pesos. De veras, así están los precios, 10, 20, 50 y 100 pesos. Gran remate. Dense una vuelta, aquí estamos en Clavijero número 24. Bueno, eso es por una parte. Y por la otra, quiero mandar un saludo a Patricia Castillo, una gran amiga de este programa, porque su hija Claudia Corona va a presentar el disco homenaje a José Rolón, trabajos de piano y cuartetos de piano de Claudia Corona. Esto va a ser hoy a las 7 en el auditorio de la Facultad de Música. Martes 27 de abril, Facultad de Música. Así que también están cordialmente invitados. Ahí en Barragán. Claudia, pues el otro día Enrique Salmerón nos estuvo presentando algunos trabajos de ella, ¿no? Qué excelente pianista. Pues tiene de dónde, ¿no? Muy bien, pues esas son dos cosas que quería yo anunciarles. Ay, pues hace 5 siglos, un día como ayer, 22 de abril, Hernán Cortés fundó en Veracruz el primer ayuntamiento en tierras continentales y lo hizo para zafarse del control de Cuba, de donde había huido, y congraciarse con el rey, pues llegó al Anáhuac a conquistar sin permiso. Se hizo nombrar alcalde repartiendo oro entre los españoles, excluyendo a la mayoría que apoyaba al virrey de Cuba, que no le pareció que viniera para acá a la conquista de estas tierras, y fue la primera elección fraudulenta, y comprada. Luego sobornó con oro al rey Carlos para que lo dejara hacer, ya que llegó aquí ilegalmente. Y ahí comenzó la corrupción. El monarca vendía los puestos y los funcionarios se dedicaban a sacar ventaja. El racismo, al traer africanos como esclavos, la destrucción ecológica, al destruir el arrecife de coral para fundar San Juan de Ulúa, el colonialismo y el saqueo. Y luego de 500 años, el saqueo continúa hoy en el neocolonialismo y sigue devastando nuestra tierra para llevarse su oro y plata al bolsillo de corporaciones extranjeras y mexicanas. La resistencia comenzó hace 500 años y hoy la lucha sigue, dice una nota del correo de la Jornada. Y también por ahí, vámonos al Universal ahora, cuando son las 8 de la mañana con 20 minutos, Elena Poniatowska, que siempre es noticia, ¿no? Siempre que le ponen un micrófono dice algo interesante, y si no, de todos modos, siempre está uno pendiente de lo que dice. Andaba de visita en Cancún, donde fue reconocida su trayectoria periodística, y pidió tener paciencia para ver los resultados del gobierno de Andrés Manuel. La escritora y periodista Elena Poniatowska admitió que comparte críticas e inquietudes sobre el desarrollo de la cuarta transformación del país. A todos nos pasa lo mismo. Luego se molestan algunas personas porque hablamos bien de Andrés Manuel o porque estamos convocando a la gente a que cerremos filas en torno al presidente, en torno al gobernador, en torno al alcalde de Jalapa en este caso. Y hay gente que no lo entiende, que no entiende que estamos en una situación extraordinaria y que lejos de privilegiar los intereses personales por simpatías o de grupo o de intereses, lo más importante es esto, esta emergencia. Hay gente que no lo ve. Y es muy lastimoso porque luego ve uno estas expresiones o las oye uno por ahí. Pero bueno, pues cada quien. Bueno, aquí nosotros seguiremos insistiendo en esto, en que no le conviene al país desearle el mal ni al gobernador, ni le conviene a Jalapa estar atacando al alcalde y al presidente de la República. No digo que no seamos acríticos. Oigan bien lo que estoy diciendo. Hay que ser críticos. Eso sí, y nosotros compartimos junto con Elena Poniatowska algunas cosas que no nos parece o que nos siembran dudas de lo que dice Andrés Manuel, que ese es un riesgo también de estar todos los días frente a los micrófonos, frente a todos los periodistas, ¿no? Pero bueno, pues él sabe, ¿no? Ha habido controversias, ¿no? Por algunas decisiones tomadas por él, al ser juzgadas como contradictorias e incluso fuera del marco legal. Esto es cierto, nadie dice que no. Hay que ser críticos. Nunca damos cheques en blanco a nadie, ni al presidente, ni al alcalde, ni al gobernador. Cheques en blanco no. Y aquí a veces lo que hacemos también es contraponer un poco la avalancha de vituperios y de groserías, ¿no? En aras de equilibrar un poquito más la información. Este lunes cuestionaba sobre el gobierno de la Cuarta Transformación, la galardonada con el premio Cervantes, pidió tener paciencia para ver los resultados del nuevo régimen que asume, pretende romper con un pasado en donde los gobernantes trataban a México como un rancho de su propiedad. Andrés Manuel ya dijo aquí con respecto a los tiempos que lo obligan a que diga tiempos, y además la gente tiene razón. O sea, no podemos esperar mucho más. Entonces él habló de 6 meses para empezar a ver cambios. Las críticas que usted le hace, le dice Poniatowska, son también mis críticas. Pero creo que hay que darle tiempo. Así como él, Andrés Manuel, habla despacio, nosotros tenemos que ser pacientes, pacientes con su forma de hablar, pero también con los resultados que va a obtener. A ver si no le molesta a la gente esto que dice Elena, ¿no? Lo que sí tenemos que reconocer es que el cambio es drástico. Respondió Elena a una de las preguntas que le fueron formuladas este lunes en el Teatro 8 de Octubre de esta ciudad, en donde dialogó con el público. A la autora de libros como La Noche de Tlatelolco, querido Diego, tantos, se le planteó el desconcierto entre quienes han apoyado históricamente a Andrés Manuel y ven en sus acciones una contradicción con su discurso. Se le cuestionó además el riesgo de la transformación, que sea una simulación y termine siendo lo mismo que se criticó en el pasado. Pues habrá que ver, ayer decíamos eso, pues hay que esperar a ver. Y si tenemos que decir, lamentablemente nos equivocamos y tenían razón las gentes que están en contra de esto del proyecto, pues ni modo, tendremos que decir que así es, ¿no? Pero no antes. Como ejemplo se le mencionaron, vuelvo a la nota, el retiro de fondos a organizaciones civiles que administran refugio de alta seguridad para mujeres víctimas de violencia extrema, la carta donde se solicita a España una disculpa por la invasión a México durante la conquista, cuando al mismo tiempo se pretende imponer a los indígenas un proyecto del Tren Maya, sin consultarles siquiera si es lo que necesitan en sus comunidades. También se le expuso que en el discurso López Obrador afirma que hay libertad de expresión, pero diariamente durante sus mañaneras pues sí, descalifica la prensa y promueve indirectamente las agresiones a reporteros o medios críticos, o basa su gobierno en el combate a la corrupción, pero ha dejado impunes a quienes en el pasado acusó de saquear al país. Bueno, ahí está, ya ven cómo sí podemos equilibrar las cosas. Yo comparto sus dudas, dice Elena, comparto sus inseguridades. Creo que el arranque es duro, que es difícil justamente por el cambio. Creo que lo que le dice el periodista, que usted dice que sataniza o si usted quiere decirlo, culpabiliza a quienes no condena, con quienes no se hace una sola acción, pues no hay castigo. No es un hombre punitivo, es un hombre que yo creo que tiene las mismas dudas. Aunque es presidente, como ser humano tiene dudas, comparte nuestras dudas, nuestros titubeos, comparte nuestra inseguridad, comparte el arranque de un país muy complejo, donde cada estado es un país en sí. Y Poniatowska consideró que hacer avanzar a un país en esas condiciones es muy complicado. Andrés Manuel está barriendo la casa, está limpiando las cucarachas, dándoles pisotones. Ya es hora de que haya un cambio. En los que estén abajo estén más o menos arriba, y que los que estén arriba realmente reconozcan que le han hecho mal en todos los sentidos, porque si uno solo vive para uno mismo, pues es una especie de pinche rata o de rata pinche. Cuestionada sobre la política de la Cuarta en materia de salud sexual reproductiva, la periodista respondió que tiene la impresión de que no hay apertura debido a la resistencia de la pareja presidencial por motivos religiosos. Ahí está, es una crítica, punto, bien. No es que yo esté muy cerca de ellos, ni de Beatriz Gutiérrez Müller, ni de Andrés Manuel. Yo tengo la sensación de que ellos son sumamente religiosos, de que no aceptan el aborto, y no sé a qué grado acepten el control de la natalidad. Creo que muchas mujeres deberíamos planteárselo directamente. Yo pertenezco a un grupo llamado Católicas por el Derecho a Decidir, que dirige María Consuelo Mejía, y también estoy cerca del grupo de Marta Lamas, y ellas son las que me informan, porque no es exactamente mi tema, pero me informan que no hay apertura en ese sentido. No la hay porque seguramente por razones religiosas. Y Elena dice las cosas como ve. Y bueno, pues no es un secreto la simpatía que tiene por la pareja, ¿no? Bueno, pues ahí la dejamos. Eso es lo que piensa Elena Poniatowska. En todo caso, pues cada quien tiene su opinión y pues se respeta, ¿verdad? En Veracruz se formó el primer ayuntamiento en América, pero antecedió en 1512, 1513, Vasco Núñez de Balboa en Panamá, Santa María Darién. Ya se había establecido el primer ayuntamiento. Gracias por la información. No sé quién la mandó. Sí, ya mi querido Eligio ya ha estado anunciando todos los días la feria ahí en la Plaza Lerdo. Y con todo gusto lo seguiremos haciendo. Ok. Bueno, pues ya son casi las 8 de la mañana con 30 minutos. Y vamos a ver qué tenemos por aquí, qué tenemos por aquí. Bueno, vamos a la música y regresamos. La revista. Thank you. Gracias al habla escrita, la lectura, tenemos una memoria numerosísima. No es tan emocionante como las mariposas. Al final es puro bla, bla, bla. Pero eso sí, lleva a lugares extraordinarios. Sabina Berman. Escuchamos al quinteto de The Woody Shaw con esto que se llama La Danza del Delfín. Del delfín. Bueno, pues hoy es Día Internacional del Libro. Vamos a recomendarles libros. A ver, tráiganse una pluma y un lápiz. Una pluma y un papel. Desde luego desconociendo los gustos de cada quien. Pero siempre es interesante conocer nuevos autores. Pueden a la mera hora no gustarlos y decir, ching, ¿por qué lo compré? Me quedé a la mitad o antes. Pero pues esos son los riesgos que hay que correr. Hay un escritor excelente que es judío, es de Israel, se llama David Grossman. David Grossman. Y tiene varios libros muy buenos. Y este último que estoy leyendo se llama Delirio. Es un verdadero delirio, una cosa escalofriante, es muy impactante, muy perturbadora, porque es la aceptación de un marido de que su mujer está perdidamente enamorada de otro, pero además tienen 10 años. Ese amorío tiene 10 años. La mujer no sabe que él sabe. Y él, con tal de no poner en riesgo su relación, con tal, es decir, ve con una gran, con celos, con envidia, pero con una gran admiración, el nivel de erotismo que tiene su mujer con ese personaje, que es un ruso. Y se lo ha callado. Se lo ha callado. Y esta mujer se va todos los días, dizque, a una clase de natación. Y se va a verlo a él, al otro. Entonces él hace las cuentas de lo que tarda en llegar y el taxi, todo, el estacionamiento. Dice, tienen 50 minutos. Tienen 10 años viéndose 50 minutos, salvo algunas veces en que no lo hace. Y haciendo unas descripciones, producto, yo creo que de su imaginación, lleno de detalles, porque además la mujer va cada cuatro. Ella se despide cada año 4 días de todo, no quiere saber nada de nadie y se va a algún lugar. Entonces este hombre, el esposo, pues le dice a su cuñada, a su hermano más bien, le dice que si lo llevan, hay que ir en un coche pues varias horas. Pero el marido no puede ir y le dice a su esposa, o sea, la cuñada del personaje, y le empieza a contar todo en el camino porque ya no puede más, le empieza a contar todo, y la otra mujer, la cuñada, está azorada, ¿no? Pero es una manera de escribir que tiene muy sobresaliente. David Grossman tiene varios libros muy buenos. Incluso en algunos casos el tema pues obviamente involucra a la guerra del Medio Oriente, los conflictos con Israel-Palestina y todo esto, ¿no? Pero también tiene otro tipo de temáticas muy perturbadoras, todas ellas, ¿eh? Y además tiene una prosa muy elegante. Jorge Pamuk, que fue premio Nobel, turco, tiene varios libros también muy buenos. Hay uno que a mí me gustó especialmente, que se llama El Museo de la Inocencia. Es otra cosa también, de veras que no da. Son historias que no, o sea, que uno nunca ha leído, por lo menos yo, anécdotas de este tipo. Y además excelentemente escrito también, pues fue premio Nobel. Y esta es una relación muy tormentosa que hay entre una mujer bellísima, pero bellísima. Imaginen ustedes la mujer más bella que puedan imaginar, pues esa es la personaje. Y él es un tipo también atractivo y todo, creo que fue en una fiesta donde se conocieron o ya se conocían, y en la fiesta se da, pues digamos, un encuentro ahí erótico, amoroso, y terminan, bueno, en la cama de algún lugar, y tienen un encuentro muy pasional, ¿no? De esos que dejan huella. Y entonces, pues, está muy ilusionado él y ella también, ¿no? Quedan de verse para una segunda ocasión, pero ella no le devuelve la llamada y no le contesta. Total que no me acuerdo si todavía tuvieron alguna o dos o tres experiencias y todo pintaba color de rosa y era la pasión pura, ¿no? Así como en este caso que de la otra novela. Y de repente esta mujer ya no la encuentra a él. Pero él, con el recuerdo que tiene de estos encuentros sexuales y desde luego pues de conocerla y todo esto, se enamora de ella en esos pocos encuentros. Y ella parecía estar también enamorada, pero de pronto desaparece y este tipo no la encuentra. Por fin, después de varios meses, está en otro lugar, en otra ciudad o en otro país, no me acuerdo. Y le va a decir, oye, ¿pero qué pasó? No les voy a decir toda esta trama. La cuestión es que este hombre se vuelve un fetichista, pero como nunca se puede uno imaginar que hay alguien así, ¿no? Es decir, él empieza a coleccionar las cosas que ella toca. O, por ejemplo, si después de que ya lo acepta en su casa, pero esta mujer ya tiene otra persona. Dice, pero ¿cómo tienes otra persona? ¿Y lo mío? ¿Y lo de nosotros qué? ¿No? No les voy a decir más, pero empieza a ser admitido en esa casa. Y este pobre, ahora sí que un limosnero de amor, pues acepta esta situación y empieza a visitarlos todos los días. Ella obviamente ya no es la muchacha, porque para eso pasó como un año, ¿no? Ya no es la muchacha que conoció. Pero entonces, si ella comió con un tenedor, él busca la manera de robarse el tenedor como una piedra preciosa, ¿no? Como un amuleto. Y empieza a coleccionar la servilleta, todo lo que ella toca lo empieza a coleccionar. Y ya de ahí se desarrolla sorpresivamente algunas situaciones, pero de verdad es que está una situación, ¿cómo es posible, no? Orhan Pamuk. Yo estoy por leer el libro negro, que también es de él. Mi nombre es Rojo, también es otro muy, muy bueno. Estamos recomendando libros. Si les gusta la novela policiaca, que ahorita en estos momentos de tanta violencia no se antoja mucho, la verdad, pero si a ustedes no les importa, pues hay una antología de Hagenbeck que nos hablaba incluso Germán, porque vino a la Filu. Se llama La renovada muerte y es una antología de cuento policiaco, de novela negra, de lo último que se ha hecho en México, y de muy buena factura. O sea, hay escritores ya consagrados y otros que están apenas empezando, pero está buena. Lo que pasa es que hay tiempos en los que dice uno, no, yo ya no quiero oír esto, ya no quiero enterarme de estas cosas. Se llama La renovada muerte, la antología. ¿Qué más? Carson McCullers, pues seguramente ustedes la conocen, El corazón es un cazador solitario. Juan Eslava Galán, el misterioso asesinato en casa de Cervantes, de lo cual ha estado hablando Armando en sus intervenciones. Hay un escritor argentino que a mí me gusta mucho que se llama Eduardo Sacheri. Y que tiene una novela que se llama La noche de Usina, que fue un hecho real en Argentina y en donde estaba involucrado un Vivales que le esquilmó sus ahorros con engaños a un grupo de obreros. Y de lo que se trata es de la venganza que luego toman los obreros para con este señor, ¿no? Se llama La noche de la Usina. Bueno, pues hay tantos libros, tantos. Hay poco a poco, ¿no? Ahí les vamos a ir recomendando algunos. Bueno, ¿sabes qué me preocupé? Rodrigo, que siempre avisa y no ha llegado. 8:45 de la mañana. Al ratito nos vamos a acercar al ayuntamiento. Viene, bueno, ahorita que llegue Guillermo Manzano, que nos presente a nuestros invitados del día de hoy. Siempre interesante conocer qué es lo que está haciendo el ayuntamiento. No irse con la finta de algunos medios que atacan por atacar el mismo problema. Hay muchísimas cosas que está haciendo buenas el ayuntamiento. Hay algunas en las que se equivoca, puede ser, como en toda administración, pero hay muchas cosas buenas. Y se crean que son más las cosas buenas, pero que no las consideran noticias algunos medios. Entonces es por eso que hemos abierto este espacio, para que conozcamos qué es lo que hace el ayuntamiento. Todo lo que hace de bueno. Muy bien, pues mientras eso sucede, vamos con más música. Diferencia en la radio, la revista. Continuamos. Cada vez nos gusta más esta chica coatepecana, la Nati. La Nati Lafourcade. Y tiene varios duetos padres, en este caso con Lila Downs, con esta pieza que se llama La Fugitiva. Recuerden que a las 11, a partir de las 11 y hasta las 7, remate de libros. Aquí, como un regalo, pues por parte de la editorial de la universidad, porque es un regalo, son libros de 10, de 20, 30, 40, 50, 100 pesos, y además el aniversario, o más bien las 500 emisiones de Córrele y Dile, de Germán Martínez. Bueno, entonces hoy aquí en Clavijero 24, a partir de las 11 de la mañana. Y recuerden también la presentación del disco Homenaje a José Rolón, trabajos de piano, cuarteto de piano de Claudia Corona, excelente pianista, hija de nuestra amiga Patricia Castillo. Esto va a ser hoy martes a las 7 en el auditorio de la Facultad de Música. Bueno, tal y una nota de Javier Flores que escribe sobre ciencia. En la jornada dice que cada vez se publican trabajos científicos orientados a aumentar el conocimiento sobre la reproducción humana y el desarrollo de técnicas para enfrentar la infertilidad, cómo evolucionan la ciencia y las tecnologías de reproducción asistida. Es una pregunta. ¿Cuál es el motor que las impulsa y les imprime la velocidad que han adquirido en el presente siglo? Pues es un tema de gran complejidad, pues además de las raíces milenarias de las que surge el deseo de ser madre o padres en millones de personas imposibilitadas biológicamente para hacerlo, por las razones que sean, se pone en marcha un aparato técnico y científico que no tiene fronteras y de algún modo adquiere vida propia, cuyos resultados no solamente logran restaurar la capacidad reproductiva, sino además tienen efectos colaterales con gran potencial para modificar el futuro, la vida de las personas y las formas de organización familiar y social, observar el curso que ha seguido el desarrollo de un ovario artificial, podría ayudar a entender mejor este fenómeno. Y uno de los estímulos que ha acelerado la investigación biomédica en este campo es el cáncer. Se han logrado avances notables en la lucha contra esta enfermedad, y gracias a la detección temprana, cada vez hay más personas en el mundo que han logrado superarla. Sin embargo, en mujeres, los tratamientos como la radio y la quimioterapia producen daños en los ovarios que conducen a la infertilidad. Se han creado varios métodos para preservar la capacidad reproductiva en mujeres con este padecimiento que han llevado años de investigación. Y uno de ellos es la conservación a muy bajas temperaturas de óvulos o embriones antes de recibir el tratamiento contra el cáncer. Pero estas técnicas no pueden ser empleadas en mujeres antes de la pubertad y en las adultas. Tales métodos requieren de entre 2 a 4 semanas para realizar la estimulación ovárica, lo que puede retrasar el tratamiento contra modalidades muy agresivas de cáncer, ¿no? Pues no se puede estar esperando. Ante estas limitaciones, una técnica que ha probado su efectividad es el trasplante, que consiste en tomar una porción del ovario, congelarlo, para que al terminar los tratamientos el tejido preservado pueda ser reintegrado al cuerpo. ¡Qué cosa!, ¿no? Esto ha permitido restablecer la función ovárica, el desarrollo de embarazos normales y el nacimiento de bebés sanos. Pero existe preocupación sobre la posible persistencia de células malignas en el tejido trasplantado, especialmente en algunos tipos de cáncer cuyo desarrollo involucra el ovario, en los cuales existiría el riesgo de reintroducir la enfermedad, pues salía peor. Con el fin de enfrentar este problema, ha cobrado fuerza la idea de crear ovarios artificiales, que esta es la razón del artículo, ¿no? El razonamiento médico y científico parece impecable y ha permitido el surgimiento de nuevos campos del conocimiento. Uno de ellos es la ingeniería de tejidos reproductivos, que constituye una nueva área en la medicina regenerativa. Bueno, pues vamos a otro poquito de música mientras nos acomodamos aquí en nuestra cabina. Veo venir lentamente calle abajo, caravana que me trajo mil milagros en cadena y de la mano me lleva. Encontré mi religión y canción. La verdad sin artificio, Charo. Estandarte de mi voz. Y en el árbol con espinas. Solo rescate la flor. Nuestros revisteros hacemos camino al andar. Continuamos. Bueno, Enrique López Rojas nos dice que él recomendaría Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Muy buena recomendación, excelente recomendación. Y esta mujer, esta escritora joven, es veracruzana, a propósito. Dice, de lo mejor que he leído últimamente. Saludos a Lupita Páez y a Chuchín. Gracias, Enrique. Muy buena recomendación. Temporada de Huracanes. Guillermo Manzano. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un buen día. Día Internacional del Libro. Día Internacional del ¿Qué Libro. ¿Qué estás leyendo ahorita? ¿Qué estoy leyendo ahorita? Estoy leyendo a Mónica Lavín, una escritora nacida en los años 50, con un texto que se llama Casa Chica. Que son 8 relatos a partir de secretos a voces, ¿no? De políticos y empresarios de México de los años 50 a la fecha, hasta los 60. En realidad son 8 personajes. ¿De qué parte Mónica Lavín de una investigación de ese secreto a voces del amante de, el político, del amante del empresario, pero que nunca se constató, ¿no? Entonces hay partes de ese principio de la realidad y generas toda la ficción. Son 8 relatos de Mónica Lavín, Casa Chica, interesante. ¿La recomiendas? Sí, claro, claro. Ella también tiene un texto sobre Sor Juana. También sobre Sor Juana. Yo la peor de todas, o algo así se llama. Bueno, una novela. A Leonardo Padura, ¿no? Ay, Leonardo Padura es bonito. Todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Y fíjate que a pesar de que Tusquets prácticamente tiene toda la ficción de Padura, incluyendo el guión cinematográfico de Vuelta a Ítaca, la UB editó hace 2 años sus textos periodísticos. Entonces, hasta los amigos que son seguidores y fans de Leonardo Padura, es el regalo que siempre les mando. Me sale más caro remitirles el libro a donde ellos viven que comprarlo. El hombre que amaba a los perros. El hombre que amaba a los perros, o una versión novelada de la historia de Trotsky en México. Compañeros, buenos días. Pasamos a las presentaciones. Pasamos a las presentaciones. Hoy nos acompaña la subdirectora de Atención a la Sociedad Civil de la Dirección de Participación Ciudadana, Diana Flores Ramírez. Diana. Hola, buenos días. Y bueno, la presidenta de un montón de comisiones, pero entre otras de Educación y Cultura y algo más, la maestra Consuelo Campo Cano, la regidora cuarta. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Consuelo? Qué gusto. Pues, trabajando como todos los días. Ahora de madrugada, ¿no? Porque con el cambio de horario. Todavía no se acostumbra uno, ¿verdad? Sí, es tremendo. Uh-huh. Ya estamos aquí, es que estamos viendo, parece un bicho raro. Gracias, Chuchín. Sí, y antes de que empieces la plática con nuestras invitadas, Carlos, te traigo un tren. La otra historia de Jalapa de, qué bueno que ya de Paulo César López, uh-huh, y el tren musical de palabras, que es un viaje de poesía infantil antologado por José Homero. Mira, ahorita que han pasado sucesos violentos, uh-huh, y que hablamos que las personas, los individuos han perdido esa esencia de humanidad. Yo creo que es muy, muy importante volver a la poesía, sensibilizarnos, sí, a través del arte y en este caso de las palabras. Y bueno, es un esfuerzo editorial que está haciendo el Ayuntamiento de Jalapa, el tren, la antología de poemas. Fueron aproximadamente 40,000 ejemplares en dos versiones, 30,000 que se van a obsequiar a niños de escuelas públicas del municipio de Jalapa, para niños de segundo a tercer grado. Mira, si de esos 30,000 logramos que 1,000 se sensibilicen, estamos hablando de una mejor sociedad, claro, en el corto plazo, ¿no? Y la otra historia de Jalapa, que es otra versión libre de lo que pasa en Jalapa, te los dejo. Iniciamos la promoción. Ya en su momento el presidente municipal anunciará el programa ya integral de eso. No es obsequiárselos a las escuelas, no es obsequiárselo al papá o a la mamá, es a los niños de manera directa, a través de una intervención o de una participación de jóvenes, ¿no? Leyendo la poesía, para que vean que también la poesía no es algo raro para nosotros, ¿no? Que puede ser algo muy, muy importante y muy interesante. Te los dejo para que hagas tus bocadillos. Y ahora sí dejo a las compañeras que traen una segunda emisión de vinculación de gobierno municipal con sociedad civil. Adelante, compañeras. Pues, ¿empiezas o empiezo? Bueno, gracias. Sí, Carlos, se trata de la segunda convocatoria al programa de financiamiento municipal de proyectos sociales. Uh-huh. El año pasado hicimos la primera convocatoria, nos fue muy bien, tuvo mucho éxito, hubo mucha participación y las organizaciones de la sociedad civil y los proyectos que fueron favorecidos con los fondos que destina el ayuntamiento a su apoyo, estuvieron muy satisfechos, ¿no? Y hubo resultados muy plausibles. Entonces, este año se incrementó inclusive el presupuesto. El año pasado se erogó un presupuesto de 1,000,000 pesos. Este año se ha presupuestado 1,400,000 pesos para financiar proyectos de intervención social de parte de las organizaciones sociales que estén legalmente constituidas. ¿Tiene que ser organización social? Asociación civil. ¿De manera personal? No, de manera personal, no. ¿Y sobre qué van los proyectos en este contexto de lo social? Tenemos varios ejes temáticos. Uno es desarrollo social, otro es educación, otro salud. El cuarto es medio ambiente y, por último, desarrollo económico. En cada eje hay líneas de acción diversas, ¿no? Por ejemplo, en desarrollo social tenemos seguridad ciudadana, participación política en democracia, derechos de las mujeres, arte y comunidad, prevención de la violencia en la infancia, diversidad ciudadana, inclusión social, planeación municipal, entornos amigables y seguros, movilidad urbana, transporte. En educación tenemos alfabetización, fomento a la lectura, educación física, iniciación a la cultura y las artes, innovación tecnológica. En salud, prevención de adicciones, atención a personas con enfermedades, salud sexual y reproductiva. En medio ambiente tenemos temáticas como conservación de la biodiversidad, restauración, reforestación y otros temas. Y en desarrollo económico tenemos, entre otros, producción de alimentos de autoconsumo. En este caso se incluyen huertos urbanos, de traspatio, azoteas verdes y cosas por el estilo que pueden ser muy innovadoras. Sí. ¿Es una sola cantidad para cada proyecto o, dependiendo de los proyectos que entren, pues hay tanto dinero y eso se reparte? Buenos días. El año pasado la convocatoria estableció que se iban a financiar 16 proyectos, 8 con 100,000 pesos y 8 con 50,000 pesos. Ya, claro. Este año, a partir de las experiencias y demás anotaciones que se hicieron, estamos modificando un poquito este contenido y no estamos poniendo un número máximo de proyectos. Más bien es dependiendo de la propuesta financiera que ponga la organización más sus actividades. El comité evaluador, que está integrado por personas personas expertas en el trabajo con asociaciones civiles y con cada uno de los ejes temáticos, es analizará la propuesta, verá las actividades, el presupuesto y con, a consideración de ellas y ellos se verá si se les aprueba eso o se le hace como una modificación al presupuesto, de tal manera que se van a financiar el número de proyectos hasta donde la bolsa del recurso alcance. Como bien comentaba la regidora, este año tuvo un aumento y se pretende ya sea que financiar más proyectos con menos o menos proyectos con más dinero. El chiste es que todas las actividades se van a desarrollar aquí en el municipio de Jalapa y bueno, los ejes temáticos están siendo retomados a partir del Plan Municipal de Desarrollo y se pueden hacer algunas propuestas desde la dirección, desde la Subdirección de Atención a la Sociedad Civil, con el contenido que se ha arrojado a partir de los autodiagnósticos que se realizan en la Dirección de Participación Ciudadana. O sea que sí, digamos, se respeta la propuesta de proyecto o... Sí. ¿O el mismo ayuntamiento le puede hacer algunas observaciones o no? O sea, queda como va. Bueno, hay un comité evaluador que luego lo que decide es hacerle observaciones a los proyectos. Los aprueban, digamos, porque los calendarios necesitan cumplirse. Pero tienen observaciones, entonces se hacen reuniones con los autores de los proyectos para mejorarlos, para afinarlos, para fortalecerlos. Y el comité evaluador está formado por gente experta, ¿no? De la Universidad Veracruzana, de las propias asociaciones civiles que no participan de la convocatoria y que tienen experiencia en el diseño de proyectos y en la implementación de los mismos, ¿no? Entonces, el municipio, la autoridad, no decide ni participa en la evaluación. Quienes lo hacen son un comité de expertos seleccionados, desde luego, invitados por la Dirección de Participación Ciudadana. ¿Hay alguna idea de cuántas asociaciones hay aquí? Por ejemplo, conocemos varias que hacen las cosas sin dinero, por ejemplo, los guardianes de los ríos, y hay muchas asociaciones de ese tipo, ¿no? Que sí estaría bien que fueran apoyadas. Sí, en la Subdirección de Atención a la Sociedad Civil estamos implementando un padrón de organizaciones, precisamente con el objetivo de saber cuáles son las organizaciones que están trabajando en el territorio municipal, a qué se dedican, a dónde están llegando sus actividades. Hasta este momento tenemos 120 organizaciones registradas en este padrón. Y bueno, uno de los requisitos que marca la convocatoria es que las organizaciones que quieran participar en esta segunda convocatoria deben de estar integradas en el padrón. Es decir, creemos que se van a registrar todavía muchas más. Porque el año pasado, el último, penúltimo día antes de cerrar la convocatoria, llegaron a registrarse un montón. Y fue así como subió bastante el número de integraciones a este padrón. No importa si ya tienen trayectoria o son de reciente creación. Sí se establece en la convocatoria que las organizaciones deben de tener un RFC activo al menos un año de trabajo de establecerse, ¿no? Y que desarrollen sus actividades aquí en el municipio de Jalapa, aunque su domicilio fiscal no esté dentro del municipio. Lo que sí es que estamos solicitando que se entregue una reseña, una semblanza de las actividades de la organización, demostrando trabajo en el municipio de los últimos 3 años. Dices que esta es la segunda, ¿no? Ya hubo una. El año pasado. ¿Y cómo, de qué se acuerdan que haya algo muy relevante, digamos, de estos proyectos que ya fueron aprobados, que ya están puestos en práctica? Sí, pues varias cosas. Por ejemplo, participaron 55 proyectos, aunque se aprobaron solo 16. La mayoría de las propuestas estuvieron encaminadas al eje de desarrollo social y a medio ambiente. Trabajaron tanto en congregaciones como en colonias de Jalapa a partir de temas como de arte. Una asociación que participó y se llama Trazo, realizó murales con el apoyo de la ciudadanía, niños, jóvenes, a partir de talleres de artes plásticas. Y al final hicieron este mural en la escuela y otro en otra de las, en la colonia Valle del Sol. Todo fue con participación de niños, niñas y jóvenes, aunque también al final se sumaron algunas personas mayores. Y por ejemplo, otro que trabaja con el tema de deportes, el Club de Béisbol Infantil y Juvenil Chileros de Jalapa. Ellos, como lo comentan, sacaron el béisbol del centro de la ciudad y lo llevaron a las congregaciones. Invitaron a niños, niñas a que formaran su propio equipo de béisbol ahí pues cercano a su comunidad, y realmente la participación fue muy buena. Tuvimos la oportunidad de asistir en alguna ocasión a sus prácticas y platicamos con las mamás y estaban encantadas porque ya los habían sacado de la casa, de la televisión, estaban trabajando, jugando en equipo. Por mencionar algunos, porque fueron 16 proyectos, les decía, muchos dirigidos al eje de medio ambiente. Y pues como ese del deporte, bueno, en el caso del béisbol, pero pues está fútbol y otros deportes, ¿no? Sí, pues depende de la vocación de la organización civil, ¿no? Entonces, digamos, nosotros ponemos los ejes temáticos y dependiendo de la vocación que ellos tienen de su trabajo en el territorio, es como eligen los ejes temáticos, las líneas de acción y los proyectos que ellos presentan a concurso. Ahora, una vez que ganan y se ponen en práctica, ¿tienen un límite de tiempo? Sí. Sí, la convocatoria establece que el inicio de las actividades va a ser a partir del mes de junio. Ajá. De junio a diciembre se tienen que desarrollar las actividades. De junio a diciembre se desarrolla todo. Ahora, ¿pero qué pasa si hay algo muy bueno? ¿No lo puede atraer el ayuntamiento como para incorporarlo a política pública del ayuntamiento? ¿O no se ha dado todavía ese caso, no? No, de lo que se trata no es de sustituir, digamos, el tejido social que ya han construido la propia sociedad civil a través de estas organizaciones, ¿no? Se trata de más bien crear sinergias entre la autoridad municipal y la sociedad civil. Y bueno, esta es una manera de hacerlo, ¿no? Sí, tenemos otras. En todo caso, otras, que se vuelvan a formar, que presenten otro proyecto y continuar con los apoyos, exactamente, ¿no? Exactamente, sí, para no burocratizar, digamos, el asunto. La autoridad tiene sus propios proyectos en los centros de gestión comunitaria, ¿no? Constantemente estamos realizando actividades en los centros de gestión comunitaria y en los recintos culturales del ayuntamiento. Pero eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Hacen de, sí, sí, claro. De todos los... ahora, la recepción de los proyectos es entre el 15 de marzo y el 17... 15 de abril, se publicó la semana pasada. Sí, 15 de abril. 15 de abril, la semana pasada se publicó y se cierra el 17 de mayo. Tenemos tres semanas. Está corriendo la segunda semana. Si me permite, me gustaría comentar rápidamente también la experiencia que se está sumando. Desde el año pasado se sumó la Facultad de Sociología con un programa de monitoreo de los proyectos. Esto, además de que permitió acompañar las actividades de las organizaciones, permitió a las y los estudiantes involucrarse en una experiencia pues ya más profesionalizada, porque le sirvió pues para su educación. Ellos llevan una materia de gestión de proyectos sociales, entonces pues les cayó así como anillo al dedo para su formación, y a nosotros desde la subdirección nos permitió pues tener otra visión de las actividades que desarrollan las organizaciones, y este año también se va a llevar a cabo este programa de monitoreo. Bueno, se entiende que ya las asociaciones saben hacer proyectos, ¿no? Pero sí, si hay algunas condiciones en cuanto al formato, extensión del proyecto y todo esto, ¿o no? Sí, el año pasado se tuvo que realizar previo a la aprobación de los proyectos, con observaciones, un taller de ajuste, porque había los objetivos eran muy largos o las metas eran un poco confusas. Entonces, se tuvo que destinar, digamos, un poco del tiempo asignado para las actividades a este curso. Ahora, tratando de ahorrarnos este momento, se realizó un taller previo para, digamos, establecer las bases de la presentación de los proyectos. Uh-huh. Estuvo impartido también por una asociación civil de AUGE, Desarrollo Autogestionario, y parte de la Facultad de Sociología. Mi también. Proyecto que no fue aprobado, ¿puede volver a concursar al otro año? Sí. Obviamente le tendría yo que hacer algunas afinaciones. ¿No? Claro, pues, algunas mejoras para que pueda pasar, participar. ¿No? Fíjate que tenemos tres modalidades de participación en esta segunda convocatoria. Los proyectos que van a presentarse por primera vez, que el año pasado no se aprobaron, esta es la primera ocasión que están presentando. La segunda es proyectos de continuidad, es decir, que se aprobaron en la convocatoria pasada y este año quieren continuar sus actividades o replicarlos en otro lugar del municipio. Y proyectos complementarios, que están solicitando solo una pequeña parte para financiar, un monto pequeño para financiar solo una parte de las actividades del proyecto. El año pasado solo fueron generales los proyectos. O sea que incluso los ganadores, los que ya fueron beneficiados el año pasado, pueden volver a participar en este año, en esta convocatoria. Hay veces que las instituciones convocan para esto, ¿no? Para los proyectos, puede ser el IBEC o X. Pero entonces ya hay personas que ya saben más o menos por dónde llegarle a los jurados. Es decir, proyectos más innovadores, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo quiero hacer una obra de teatro para llevarlo aquí a las congregaciones, van a decir, es que hay otros 20 o 30 que están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si eso, aunque no esté estipulado en la convocatoria que sea proyecto innovador, pudiese finalmente ser un factor, ¿no?, para tener una cierta ventaja, pero esto es algo subjetivo, desde luego, ¿no? Definitivamente. Ahora sí que eso queda a criterio del comité evaluador. Uh-huh. Sí. Ya se pelearán entre ellos, ¿no? Que si realmente tuvimos un muy buen comité evaluador el año pasado y con mucha disposición a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para la mejora de sus proyectos. Y porque hasta en eso intervinieron, ¿no? O sea, para fortalecerlos, para afinarlos. Y luego para evaluar todos los proyectos que se presentaron, ¿no? Que fueron 50 proyectos. 55 proyectos. Imagínate el trabajo que se aventaron. Uh-huh. Y honorífico. O sea, el ayuntamiento no eroga un solo centavo de este programa para el pago de evaluadores, ¿no? Porque entonces una buena parte, en lugar de ocuparla para beneficiar los proyectos, tendríamos que destinarla a pagar a los evaluadores. Bueno, pero muy bueno para el currículum, ¿no? Eso sí. Eso sí. Eso puede ser. Sí, además es importante, Carlos, que todas estas propuestas que vienen de forma horizontal por parte de la sociedad también son indicadores para el gobierno municipal para saber por dónde van algunas situaciones que no se ve, que no se percibe, pero que la gente que está viviendo esa realidad no las está dando a entender. La incorporación de la Facultad de Sociología, lo que mencionó Diana, nos permitió, por ejemplo, junto con Matraca y Cipina, establecer, ¿no? Recordarás que estuvo aquí Nancy Pérez, establecer toda una ruta para iniciar un padrón de niños que están en situación de calle, niños y niñas, ¿no? Entonces, ahí hubo una vinculación muy estrecha entre una organización civil, la academia, porque, bueno, si bien fueron los estudiantes, eran también guiados, llevados, ¿no?, orientados por sus docentes, y, bueno, también la gente del ayuntamiento, en este caso con el secretariado, con la gente de Cipina. Eso permite al ayuntamiento poder también reorientar o darnos cuenta, porque finalmente no todo lo sabemos. Es muy importante que la gente nos diga por dónde ir. O sea, tenemos ideas generales, hay una claridad. Somos jalapeños, ¿no? Conocemos la ciudad, pero hay cosas que no conocemos, hay cosas que no vemos y que las organizaciones civiles lo están viendo, lo están percibiendo. Pensamos que es prioritario algo y no es cierto. Así es, ¿no? Y ellos están trabajando y es con este tipo de convocatorias que nos dicen, miren, pasa esto, tenemos esto, se puede hacer y por aquí. Lo único que queremos es que nos apoyen, que nos den las facilidades y esto se puede. Porque la gente cuando tiene el problema, cuando lo conoce, también tiene la solución. Muchas de las veces, ¿no? Lo que falta es el apoyo. Eso es. Y esto es lo que está haciendo esta administración municipal, ¿no? Todas esas propuestas, darles el apoyo necesario. Pues seguiremos platicando sobre el asunto, nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Mucho gusto. Margarito. Pero ya sabe, pues aquí tú llegas aquí ya. Es el tiempo, así es. Pues tienes derecho a picaporte. Perdón, rápidamente. Sí. Para poder consultar las reglas de operación, la convocatoria y acceder a la plataforma para el llenado de las propuestas, pueden encontrarla en la página del ayuntamiento. Es en el apartado de participación ciudadana, en el micrositio. Ahí les remite directamente con el link. Bueno, ahí aparece el programa. Yo de se lo voy a estar municipal. Recordando a la gente si me dejas los datos. Entrar. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Que te vaya muy bien, Consuelo Guillermo, compañeros. Un buen día para todos. Gracias, Carlos. Nos vemos. Chuchín. Si quieres ver tu tierra en paz, el sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando. de veras amar. Amar, amar hasta morir. Y de veras crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Todas las heridas de tu alma. Esta agua lleva en sí la fuerza del fuego, la esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. El equipo menores de 15 años del Centro de Formación de Fútbol de Halcones de la Universidad Veracruzana culminó su participación en la Liga Nacional. Así lo manifiesta Alejandro Sosa Jácome, entrenador del conjunto universitario. Un torneo bastante completo a lo largo del mismo. Fue un torneo muy sólido, nos mantuvimos constantes, siempre en los primeros puestos de nuestro grupo. Y bueno, se entra a la liguilla, nos toca un rival bastante fuerte y pues nos toca bailar con la más fea, ¿no? La realidad es que nos superaron, fueron mejores que nosotros, no se nos dieron las cosas. Y bueno, esto es aprendizaje, esto es muchas enseñanzas para los chavos, mucha experiencia, y esperemos que el próximo torneo que viene lo hagamos de la mejor manera, ¿no? Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.